Hola, esto es Cultura de Club. Bueno, buenas tardes. Estamos una semana más en Cultura de Club, aquí en Onda Jaén. Y como siempre, en los mandos de aquí de sonido, tenemos al señor Lecurret. Buenas tardes, Lecurret. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, podría ir mejor y podría ir peor. Bueno, pues dejémoslo en mejor. Y esta vez sí, a mi izquierda tengo a Jesús. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Ya de vuelta de... Bienvenido, Morenete. Sí, sí. Unos días de vacaciones, ¿no? O eché de menos la semana pasada. Lo sé, lo sé. Eso dicen todos. Bueno, a ver, siendo sincero, el miércoles no mucho, pero se echa de menos estar por aquí. Sí. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos que deciros que hoy tenemos preparadas unas canciones muy bonitas, estupendas, para que disfrutemos todos. Y una parte de agenda y de ¿qué nos vas a traer hoy? Una peliculita, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, pues luego hablaremos de ella. Luego hablamos de ella un poquito, sí. Estupendo. Y tendremos una entrevista con Alex Díez, el líder de Cooper, que estará con nosotros este sábado en el escenario de Le Club. Ahora hablaremos más tranquilamente de él. Y vamos a pasar a la primera canción de un grupo, We Are Scientists. Bueno, una banda de California, no muy cerca de Ohio, ¿no? A los que mandamos como siempre un saludo. De aquí, y bueno, formada en el 2000 por Kate Murray en la batería, Chris Kane en el bajo y Scott Lamb, sin el jar, en la voz y la guitarra, aunque luego Scott se fue y Andy Burroughs entró a la batería y Kate Murray pasó a voces y guitarra. Este batería, Kate Murray, es el de Razor Light. Entonces, pues bueno, decir que el nombre de la banda viene porque estos chicos en una de sus giras alquilaron una furgoneta y a la hora de devolverla y tal, el chico que estaba revisando la furgoneta vio las pintas que tenían los tres individuos y le preguntaron si eran científicos. Ellos dijeron que no, pero le hizo gracia la anécdota y se llamaron We Are Scientists. Y bueno, decir que tras terminar sus estudios, después de algunas actuaciones, la banda se marcha a Nueva York para dedicarse de lleno a la música y allí fue donde su calidad empezó a hacerse notar en la escena neoyorquina. Después de grandes actuaciones, sobre todo en un festival en el South by Southwest, firmaron por Virgin en 2004 y a partir de ahí, al éxito. Y bueno, vamos a quedarnos con un tema de su disco Brain Trust Mastery. Se llama After Hours y empezamos fresquitamente y ahí vamos, currito. I Dale ahí. Qué bonita canción para empezar. Sí, sí, muy fresquita, sí. Fresquita. Muy bien. ¿Qué hace falta? Pues para fresquito yo. L. Dale fresco ahí. Sí, hoy voy a empezar veraniego. Claro. Voy a empezar con una mujer clásica en el mundo de la música. Sobre todo para los amantes del jazz, aunque en este caso se sale un poco de su terreno. Ha tocado palos también de soul, ha cantado prácticamente de todo. Y como digo, es una de las grandes y no hay mucho que decir de ella. Bueno, sí, alcanzó la cima de su éxito entre los 40 y los 60, que fue cuando los años dorados del jazz. Y en este caso, rescatado de una recopilación de discos de Lounge Music, vamos a ir con Ella Fitzgerald y una canción que se llama Hawaiian War Chant. Para ser una canción de guerra, la verdad es que se nota que es hawaiana porque dan ganas de muchas cosas menos de pelearse. Así que es la tomar cerveza fresquita, por ejemplo. Por ejemplo, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, la reina del scat, como ha quedado clarito en esta canción. Y ojalá todos los himnos de guerra fueran como esta canción. Habría mucha gente afiliada al ejército y seguramente con muchas menos armas, ¿no? Muy bien. Joder, qué hippie me ha quedado eso. Calladme ya, por favor. Venga, pues vamos con el siguiente. Oye, tú a callar, cuidado, el que viene de vacaciones. Con las pintas que me trae. Es que parece de verdad que viene de verano, ¿eh? A ver si no va a poder entrar en el calito este fin de semana. A ver si las pintas de hippie la va a tener a este. Bueno, no, tú, en fin, tú con la barbica y tal. La barbica. Venga, vamos, siguiente tema. Este temita, esta semana estando con relativamente tiempo libre, he estado escuchando temas nuevos y de los temas nuevos que más me gustaron me quedo con este de este grupo. Se llama The Next and Famous y la verdad que es una banda que no conocía y bueno, he indagado un poco, son relativamente nuevos, son del 2008 y trincame el pepino, ahí vamos, y formada en Nueva Zelanda, allí en la Antípoda, y bueno, creo que verdaderamente tienen un toque especial con la vocalista. Esta chica se llama Alisa Sayalit y tiene una mezcla también de guitarras melancólicas y sintetizadores que marcan ritmos de conquista. Hoy venimos conquistadores, chicos. Dígase. Venga, Este single que vamos a escuchar se llama Youngblood y los catapultó a la fama. En 2010 sacaron su primer LP llamado Passive Me, Aggressive You, con el que formaron parte de la banda sonora de una serie que se llama The Vampire Diaries, con un tema que se llama Punching a Dream. ¿Qué te parece? Estupendo, ¿no? Bueno, mira, sin palabras me han dejado. Exactamente. Ojiplático. No sabíamos qué decir. Hoy, ya que... Ahí vamos. Ahí. Conquistador. Voy a decir el tema, ese conquistador, lo que me ha pasado esta tarde. Y es que saliendo con la mochila cargada, vosotros ya lo he contado antes. Pero saliendo con no, la, pero yo me hago de nuevo. Hacemos como si no lo hubiese contado. Sí, claro. Venga, pues vamos a reír igual. Saliendo de casa, bueno, me ha pasado antes, pero en la calle Hurtado... iba detrás de un señor de avanzada edad cuando, sin querer, me ha sonado... Pobre hombre, se ha girado atrás y me ha visto y ha dicho, por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Se ha agarrado la cartera, ¿qué cosas te pasan, ha chequeado la bragueta y se ha salido corriendo seguro. Muerto de vergüenza. Venga. O lo mismo la si tuviera vergüenza, me creería que te ha muerto de vergüenza. Bueno, pues vamos a escuchar el tema de The Naked and Famous, Youngblood. We'll be right back.

un grupo de pop indie de Massachusetts. Esto sí que está cerca de Ohio. Están cerca de Ohio, ¿eh? Sí, señor. Y bueno, todavía tienen que ser buenos. Llevan activo desde el 96 y sin cambios en su formación. Eso, un grupo bien avenido. Hombre, eso no se hace tan fácilmente. Bueno, decir que en ese año, 96, saca su primer LP homónimo y, bueno, que su bajista, Adam Schlesinger, tiene un súbito éxito a raíz de la canción That Thing You Do, de la banda sonora de The Wonders. ¡Súbito! ¡Súbito! Y bueno, aunque la banda no tuvo ese éxito, empezó una gran gira de teloneros con el Massive Punk y Lemonhead, que también estuvo muy bien. Uh-huh. Después de varios problemas con sus escasas ventas y la rescisión del contrato con la discográfica Atlantic, se tomaron un descansito y volvieron en 2001 con el LP Welcome Interstate Managers, con un single que sí que les proporcionó el éxito merecido, Stasis Man, y que les permitió llegar a un mayor público. ¿Qué te parece? Fenomenal. Además, vamos a escucharlo. Me gusta mucho Fontaine's of Wayne. Mucho. Bueno. Pues vamos a escuchar, y este tema se lo vamos a dedicar a una persona que siempre nos escucha y que siempre nos apoya. Sí, señor. Me parece fenomenal. Un crack y un clásico y autóctono de Jaén, el señor Ochoa, y al que le mandamos saludos y que tiene también un programita de radio los jueves a las 11. Espero haberlo dicho bien la hora. Sí, a la 11 que tuvimos de ayer. De la mañana. Efectivamente. En Uniradio Gen. En Uniradio. Pues para él este tema se llama Richie and Ruben, de su disco Sky Full of Holes. Y dale candela ahí. Hoy sí tenemos cine, ¿no? Hoy sí hay cine. Pero me da a mí que con lo fresquito que habéis venido vosotros esta tarde, yo voy a dar aquí, no sé, debería haber elegido quizá otra película. Sí, Psycho Beach Party. Sí, por ejemplo. No, ¿puedo antes de que empieces con Cara el cine? Muerte, es que he ido al cine, este fin de semana he ido al cine, después de un montón de tiempo, aparte de que es sonoro y en color. ¿Sí? Sí. Y en 3D. Sí, he visto la última. ¿Has visto el Cinemascope? He visto la última de Tim Burton. ¿Y qué? Sombras tenebrosas, ¿no? Sombras tenebrosas, sombras no sé qué. Sí, tenebrosas. Dark Shadow. Sí, bueno, pues voy a decirlo como lo siento. Es una mierda. ¿Te ha gustado? O sea, el cineasta que más me ha decepcionado. ¿Qué crítica más sutil? En el mundo. O sea, ni Guy Ritchie con Barridos por la Marea. Uf. Lamentable. Sí. No, lamentable. Y para todos los oyentes que he leído que han puesto en las redes sociales que por lo menos la banda sonora se salva, la banda sonora no puede ser más evidente. O sea, si fuera más evidente la habría hecho Javier Sardá para Crónicas Marcianas. No se salva nada de la película, quizá los dos, tres primeros minutos que parece que va a ser Tim Burton de verdad y luego convierte la película en una telecomedia mala, absurda y con bromas fáciles. Solo falta que saliera la leche Pascual y el zumosol por allí para que pareciera madre que va a salir Emilio Aragón desayunando con ellos. Lamentable. Ahora, por favor, gracias Jesús si ya, por dejarme si meter eso, vacío. Ya mete la siguiente canción. Compañero, bueno, pues eso, devolvemos la conexión. Devolvemos la conexión, sí. Que, bueno, pues eso, que con lo fresquito que venís, yo la peli que traigo, aunque a mí me parece muy buena peli, pero bueno, no es tan fresquita. Aprovechando que hace un par de semanas estuvimos viendo, hablando de la movida de Manchester de la década de los 80, la música post-punk, con Tony Wilson y la Factory Records y tal, y aprovechando también que este pasado 18 de mayo hicieron 32 años del fallecimiento de Ian Curtis, si no me equivoco, que murió a los 23 años, pues blanco y en botella, he aprovechado para traer la peli de Control. Buenísimo. Y hablar un poco de ella y escuchar algunos de sus temitas. Y bueno, pues la peli es del año 2007. Su director es Anton Corbijn, que realmente este tipo es fotógrafo y director de videos musicales. De hecho, ha grabado vídeos para un mogollón de grupos, para Depeche Mode, para U2, para Nirvana, para Johnny Cash, para Nick Cave and the Bad Seeds incluso. Y también llegó a dirigir el vídeo de Atmosphere de Joy Division también. Me encanta ese vídeo. Boom, es a mí la canción. Con los enanos, sí, de la Guerra de la Galaxia. Y bueno, y también ha trabajado como fotógrafo de, aparte de trabajar para revistas, para grandes revistas mundiales, también ha trabajado para bandas de rock. Y de hecho estuvo en el 79, estuvo trabajando para los propios Joy Division, así que supongo que estaría capacitado para llevar a cabo tal empresa, ¿no? Para dirigir la película. El guión está basado en las memorias que la mujer y viuda de Ian escribió, Deborah Curtis, que se llama Touching from a Distance. Y bueno, los intérpretes, así por decir alguno, es Sam Riley, el que protagoniza y interpreta el papel de Ian Curtis, que me parece que hace un papelón, que lo hace bastante bien. Es complicado, ¿eh? Hacer el papel de ese tipo. Samantha Morton, que hace de la mujer de Ian. Y Alexandra María Lar, guapísima. Ahí la has dado. Un poco de respeto. Que hace de Anik, que es la, bueno, como ya hablaremos, es la que se interpone ahí entre Ian y su mujer. Y bueno, la primera canción que eligió de la banda sonora, aunque en la banda sonora de la película viene interpretada, o es la versión que hicieron The Killers de este tema, nosotros nos vamos a quedar, obviamente, ya que estamos hablando de Joy Division y de Ian Curtis, con la original que interpretan Joy Division, y es Shadow Play. We'll be right back. Bueno, amigos, es el momento de que hablemos de un hombre, Alex Díez, que va a estar con nosotros en breves momentos, y de decir que estará con todos vosotros, si queréis, el sábado en Le Club, a partir de las 9:30, con su grupo Cooper, haciendo final de gira de su nuevo disco, Mi Universo. Y decir que estamos totalmente encantados de tenerlo y de que, bueno, se despida de su público con nosotros. Luego estará en varios festivales, hablaremos de ellos ahora después. Y bueno, vamos a escuchar ahora uno de sus singles, que homónimo también con el disco, se llama también Mi Universo, esta canción. Y la vamos a poner porque sé que os va a encantar. Y que vamos a estar todos este sábado en Le Club animando a Cooper y con una sala bien llena para que vea cómo la gastamos aquí en Jaén. Adelante, Curro. We'll be right back. Bueno, estamos aquí con Aleph. Aleph, ¿me escuchas? Te oigo muy mal, te oigo muy lejos, pero un poquito sí que te oigo. Sí, a ver, ¿ahora mejor? Sí, va, más o menos igual. Más o menos igual. Yo a ti te oigo estupendamente, ¿eh? Bueno, fenomenal, pues vamos a intentarlo. Venga, va. Bueno, decirte primero, encantado de hablar contigo y de que puedas dedicarnos unos minutos de tu tiempo. Y decirte también que estamos encantados de que vengas a tocar el sábado aquí en Jaén. Es el final de gira en salas, ¿no? Sí, es el último concierto de la gira de presentación del disco en mi universo y hace siglos que no visito Jaén para tocar. Estaba recordando hoy con un amigo, con Mario, el guitarrista del grupo, que estuvimos él y yo de paso cenando un día cuando íbamos camino de Sevilla para hacer un acústico y volvimos a enamorarnos de la ciudad, pero yo creo que desde Los Flechazos no visito la ciudad de Jaén. No, la capital, hola Alejandro Securro. La capital. Ahora de... sí que te digo, amigo, ha salido ahí de la sí, pecera, ¿eh? Es que precisamente no sé por qué a los que están dentro de la pecera los escuchas peor. Ajá. Que te decía que sí, que en Jaén estuviste tocando con Los Flechazos en la Sala Club. Sí. Hace muchísimo tiempo y bueno, y espero que la gente responda igual o mejor que en aquella ocasión. Supongo que esperará ver caras que ya has visto en conciertos en la provincia o caras que recordarás de otros sitios de la provincia de Jaén, pero con la gira que estás haciendo, ¿estás encontrando gente nueva o somos siempre los mismos? Sí, hay mucha gente nueva. De hecho, la gente se renueva constantemente. Desde que salió el disco empezamos a mover, vamos a llamarlo la promoción, de alguna manera por internet, sobre todo por Facebook, y de hecho en estos meses me he hecho amigo, he conocido un montón, más directamente a mucha gente que puede que nos siguiera de antes, pero que yo no tenía tan localizada como ahora, ¿no? Que son prácticamente amigos con los que me veo a diario. Y la gente se renueva. Sí que es verdad que hay un pozo de gente un poco de mi generación, algunos que se han distanciado de la música hace tiempo y que ahora han vuelto, otros que han seguido escuchando y consumiendo música siempre, y también hay algo de gente joven. El público va variando. De todas formas, en una ciudad como Jaén yo no espero nada. O sea, yo voy allí a tocar en plan deportivo y con la ilusión de tocar en un sitio en el que he visitado muy pocas veces y con ganas de dar un buen concierto. Además, como decíais antes, es el final de la gira, se juntan muchos factores y sí que sé que va a haber algunas caras conocidas de otros conciertos, gente que estuvo en el de Córdoba o gente que ha estado en el de Sevilla, seguramente, pero bueno, el caso es que yo me planteo todos los conciertos como si fueran una fiesta y me parece que va a ser un encuentro con los seguidores del grupo, también con gente que a lo mejor no nos ha escuchado nunca y le apetece ver en directo a la banda, y seguro que lo pasamos bien. Hombre, yo te aseguro que seguidores tiene en esta tierra desde hace muchos años y que van a estar ahí encantados y pasándoselo genial. Qué bien. Pues muy bien. Alex, yo soy Sergio, con el que se escucha peor al principio. Espero que ahora me escuche un poco mejor. Bueno, te escucho más con el corazón que con los oídos, Sergio. Vamos a tirar para adelante. Muy bien, bueno, decirte que este, bueno, nosotros tenemos muchas ganas de que estés aquí este sábado. Sabemos lo importante que es para ti esta gira, quizás al menos por, como has dicho tú antes, el cómo tenemos que reinventarnos, ¿verdad? El hecho de tener que salir con otro tipo de tecnologías, sacar vídeos a través de Facebook, estar más en contacto con la gente, porque verdaderamente es difícil, a lo mejor, con todos los mensajes o con toda la música que hay hoy en día, llegar a este tipo de gente, ¿no? Pues la verdad es que ha sido muy importante y ha sido un momento muy especial para mí, la edición de este disco, todo lo que ha rodeado, la gira virtual con los vídeos por internet, el lanzamiento del disco, la grabación misma, las sesiones de fotos para la portada. Sí que es verdad que yo desde hace mucho tiempo hago todo como si fuera la última vez que lo voy a hacer, desde hace 5 años o así, ¿no? Ya me lo planteo. No te digo que es el último disco de Cooper, no, nunca pienso eso, pero pienso, yo qué sé si voy a poder hacer otro como a mí me gusta, entonces vamos a aprovechar. Y entonces, a pesar de que eso ya lo tengo planteado desde hace tiempo en todo lo que hago, en mi vida personal y en mi vida profesional y en todo, sí que es verdad que en este disco ha habido algo más, ¿no? Ha habido como un planteamiento genérico de global de cómo tenía que ser el disco, cómo tenía que ser el lanzamiento y bueno, como es una cosa que yo he controlado de alguna manera, porque yo he decidido dónde se hacía cada cosa y dónde se ponía el acento, pues es normal que yo esté contento o satisfecho de cómo han salido las cosas, ¿no? De haber podido hacer las cosas como a mí me gusta hacer. Y la única pena que yo tengo es que mi disco más importante, porque para mí lo es, este disco de Cooper, haya coincidido con el peor momento de la industria musical o de la música y un poco también con el abatimiento del país, ¿no? De toda la gente. Sí. Por eso cuando yo voy a los sitios y los chavales que están en los conciertos, pues me dicen, yo esperaba mucha más gente, solo han venido 200 personas o 100 o lo que sea. Y yo les digo, no, es que está todo muy mal y la gente lo está pasando muy mal y hay muchos que están en su casa rabiados porque les hubiera gustado venir, pero es que directamente no pueden. Entonces hay que ser comprensivos, hay que intentar dar algo más, hay que intentar dejarse la piel en el escenario cada noche. Nosotros el planteamiento que hemos hecho de regalar un CD single con las entradas, todo eso influye para que la gente guarde un buen recuerdo. Los que han ido y también los que no hayan podido ir por las circunstancias que sean, para que la próxima vez no falte. Y bueno, si algo queda claro es que tus discos, por lo menos, ahora voy a hablar desde mi propia experiencia, tus discos siempre que salen son un motivo de alegría, desde allá a mediados de los 80, con tu proyecto de Los Flechazos. Entonces, solo por eso ya habría que darte las gracias, y solo por las ganas que siempre le has puesto en los directos. Y bueno, vamos a ver cómo sale este de Jaén. Te quería preguntar por la experiencia en los estudios Conk. Creo que para ti es algo muy especial. Sí, fue una experiencia muy interesante. Para la gente que nos esté escuchando, si hay algún despistado que no lo sabe todavía, los estudios Conk son los estudios que montaron los dos hermanos Davis de los Kings a principios de los 70. Y son unos estudios míticos por donde ha pasado todo el mundo. Cuando digo todo el mundo es que empezaba a ver la lista de la gente que grababa allí: Elvis Costello, Paul Weller, Spiritual Eyes, Manic Street Preachers, Stone Roses, y era no parar. Y, por ejemplo, nosotros llegamos cuando acababa de grabar en Conk, o hacía unos meses que había grabado Miles Kane, por ejemplo, que es un tío que ahora mismo está en primera línea, ¿no? De la música pop inglesa. Y para nosotros fue una experiencia muy muy interesante. Yo tenía mis dudas dónde podíamos grabar ese disco, porque llevábamos mucho tiempo grabando los estudios que tienen mis amigos en León, en Feedback. Y yo estaba contento con el resultado, pero entendía que hacía falta un paso para ir un poco más allá. Y ya de irnos a un sitio y dejar los estudios de Feedback, pues tenía que ser un sitio que hiciera una ilusión brutal. Y entonces pues hicimos todo el montaje del viaje en furgoneta, llevando nuestro equipo, llegar hasta Londres y grabar allí. Yo había tenido dos opciones. Una era los estudios de Gales, donde Los Flechazos grabamos nuestro cuarto disco, Mono Valley. Uh-huh. Y otra opción era Conk. Cuando nos dijeron que Conk estaba en venta, pensamos que igual no era buena idea ir allí. Y entonces yo intenté lo de Gales y les mandé un mensaje cariñoso diciéndoles cómo recordaba el viaje a los estudios. Me hacía mucha gracia volver 20 años después a ver cómo habían cambiado las cosas, cómo había cambiado yo, y me contestaron, o sea, pasaron de mí como a la mierda. Dije, vamos a dejarnos de sentimentalismos, Alejandrito, y vamos a ver cuál es la mejor opción. Y cuando vimos que en Conk sí que se podía grabar, a pesar de que era Londres, que me daba un poco de pereza. Las grandes ciudades a mí me dan un poco de pereza, y fíjate lo bien que ha resultado después todo el viaje, porque en el fondo en Londres estás en un barrio, y hicimos todos los videoclips en el barrio y nos lo pasamos bomba. Pero bueno, vimos que sí que se podía grabar en Conk, y dije, bueno, pues es una opción buenísima. Económicamente tampoco era para tanto, o sea, era un pequeño esfuerzo, pero tampoco mucho más. Era más esfuerzo pues la intendencia y el viaje y todo, y resultó fenomenal. Bueno, no, desde luego ha resultado fenomenal, imagino, tu experiencia, pero aparte el disco es una delicia como suena. Tiene la inmediatez del directo, supongo que lo que pretende en todas tus grabaciones, pero es cierto que así como con el fonorama, creo recordar que daba las gracias a alguien porque te enseñó a grabar guitarras enérgicas, decía, cada vez te sientes más a gusto en ese terreno, ¿no? Tanto a nivel compositivo como a la hora de grabar y de directo, de llevar la guitarra más contundente, más rasgada. Bueno, desde hace tiempo. Yo creo que cuando se planteó el comienzo de la aventura de Cooper, yo inconscientemente buscaba diferenciar esta segunda etapa musical de mi vida de la primera, ¿no? Y entonces el órgano Hammond había jugado un papel muy importante en los flechazos. Uh-huh. Entonces yo claramente decidí que las guitarras eléctricas con grano iban a ser la marca de fábrica de Cooper, y ya se ha sido durante mucho tiempo, aunque podemos tener alguna canción más pausada y en algunos momentos hemos utilizado guitarras acústicas, pero precisamente en este último trabajo, en Mi Universo, me hubiera gustado que fueran más duras todavía. O sea, ha sido una pelea constante con José María Rosillo, con el productor del disco, porque estaba empeñado en meter guitarras acústicas en todos los lados. Yo le decía, no quiero, quiero meter ruido, quiero hacer un disco que suene eso, ruidoso y distorsionado y con acoples y tal. Y la verdad es que no me hizo mucho caso, pero bueno, en algunos temas yo me salí con la mía y en otros quedamos a medio camino. O sea que en el fondo sí que estoy contento. Sí, no, a mí me gusta muchísimo, bueno, todo, pues, prácticamente desde que te llevo escuchando no me ha descuadrado nada de lo que ha hecho. Creo que ha sido una evolución muy coherente y muy, muy leal con tus gustos musicales, para el que los conozca. Y me parece que sobre todo este último disco me recuerda un poco a mi disco favorito de los 90, y que es el Grand Prix de Teenage Fan Club, y quizás sea por esa mezcla de caña en las guitarras, pero esas melodías que para ti también parecen ser la marca de la casa, ¿no? Es curioso porque cuando llegamos a Conk, yo pensaba que íbamos a tener un técnico de sonido, un ingeniero de sonido, y allí me di cuenta de que no, que el ingeniero de sonido iba a ser José María Rosillo, pero teníamos un asistente que se llamaba Dougal, un chico joven inglés que trabaja allí mano a mano con Ray Davies a veces y muchas otras grabaciones. Y él nos comentaba que le llamaba mucho la atención que para hacer el tipo de música que nosotros hacíamos, metíamos unas guitarras, él decía, muy heavy. Son muy heavy las guitarras que mete. Un grupo inglés como vosotros no metería unas guitarras tan duras. Yo no le quise discutir, porque yo creo que sí. Aunque también estuve pensando, ¿será que los escoceses son diferentes de los ingleses? Por eso de Teenage Fan Club. Puede ser. Pero a mí, yo conozco muchísimos grupos que hacen música pop con armonías vocales y con, bueno, igual no tantas armonías como nosotros, pero sí con mucha melodía, como hacemos nosotros, pero luego tienen guitarras realmente contundentes. Por ejemplo, me viene a la cabeza Ash, que uh-huh. Ash es uno de mis grupos de cabecera de los 90, claro, que tenían guitarras totalmente metaleras en canciones que eran 100% pop. Y eso, por ejemplo, hasta ese punto yo no he conseguido llegar. No me he comprado el pedal metal zone brutal para tocar poniendo cuernos con la mano derecha mientras sujetas la púa. Pero sí que a mí me gusta escucharlo en otros grupos y eso lo busco. En el primer disco de Cooper, al que hacías referencia tú antes, Fonorama, grabamos con Alberto, que Alberto venía de la escena como heredera de Nirvana y Grunge, aquí en España, y él estaba muy metido en eso, en Sober, en Dover, en esos grupos. Uh-huh. Y yo creo que se notó en ese disco. Y a partir de ahí sí que le perdí el miedo a poner el ampli al 10 y a tocar como yo quería. Y gracias a Dios que eso lo has perdido, porque faltan grupos así en España. Parece que en España el pop es el hermano triste. Aquí sí, hay mucha gente que viene a vernos. Incluso tenéis como una actitud muy rockera en el escenario, como se sorprenden y tal. A mí me parece que nosotros somos un grupo de pop, que no hacemos rock and roll. Yo lo tengo clarísimo. Uh-huh. Pero me parece que no se puede hacer pop tampoco sin haber escuchado rock and roll. Me parece que tiene que haber una combinación de elementos, por lo menos para lo que yo hago o para lo que a mí me gusta. No sé, no, tampoco tengo claras esas fronteras o esas diferenciaciones, ¿no? Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que nosotros hacemos música pop. No, además, cuando la gente empieza a tener clara la frontera entre un tipo de música y otro es cuando empiezan los complejos y cuando uno empieza a cohibirse a la hora de componer y a la hora de tocar cierto tipo de cosas. Y creo que tú, gracias a Dios, tienes tus gustos tan claros que no vas a tener ningún tipo de complejo. Yo, de hecho, hago esfuerzos por hacer cosas diferentes y por tocar, por irme a otros lados y por pasar, ¿sabes?, traspasar fronteras estilísticas en la música. Hago esfuerzos conscientes, es decir, queriendo, ¿no?, voluntariamente. Me apetece hacer cosas diferentes. Luego sí que es verdad que siempre me salen, cuando me salen canciones de estas inmediatas, estas coges la guitarra y haces una canción rápida, te sale marca de la casa de vez en cuando, pero yo lucho mucho contra la idea esa de que Cooper, mi música sea una cosa lineal en la que no hay sorpresas. Sí que he jugado el papel de aceptar que yo no voy a sorprender a nadie, pero a mí mismo me sorprenden muchas veces canciones de Cooper. Cuando las escucho, pienso, ¿de dónde me vendrá esto? ¿Cómo lo habré hecho? Y luego, estilísticamente o musicalmente, en todos los discos de Cooper hay muchas cosas que los músicos no reconocen, ¿no? La gente que es músico, ¿no?, que dice, qué bueno es este compás de 3x4 al inicio de esta canción del último disco y tal, y yo sé que la mayoría de la gente ni se ha enterado, es curioso porque esta canción no tiene estribillo, y otro dice, bueno, es que es toda la canción un estribillo. Yo, por ejemplo, hago muchas canciones sin estribillo, pero los llevo haciendo desde Los Flechazos, desde uh-huh. el primer disco, y en el segundo había una en concreto, se llamaba Arcoiris. O sea, te estoy hablando del año 89. En el año 89 yo estaba haciendo canciones sin estribillo, y yo, parece que mi marca de fábrica son los estribillos inmediatos y tal, igual. Yo me río, en el fondo, para mí, ¿no?, porque yo sé que no, pero sí que es verdad que se ha consolidado la idea de que eso, yo hago música con mucho pozo de los 60, por ejemplo, cuando el principio de Cooper no había nada de los 60, puede que ahora haya un poco más. Este disco de Cooper a mí sí que me suena un poco más a Los Flechazos que los discos anteriores. No sé por qué, más por el espíritu que por la música en sí. Pero bueno, ahí estamos, luchando contra los tópicos, intentando hacer cosas nuevas dentro de nuestro propio universo. Bueno, pues no te molestamos más. Te esperamos por aquí el sábado y, bueno, a ver cómo se da tu vuelta a Jaén después de tanto tiempo. De todas lo pasaremos muy bien. Seguro que es una noche muy buena. De eso estamos absolutamente convencidos. Estamos totalmente seguros de que, esperemos que la gente responda como tiene que responder, y estamos seguros de que nos vamos a pasar muy bien, y ya sabes que el sábado estás en tu casa. Fenomenal, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente coplilla de Cooper, Arizona, para que demos muchas más ganas de escucharlo este sábado. Y ahí va, así suena. Estaba. Pues sí, amigos, ese era Alex Díez, líder de Cooper. Y bueno, ya lo sabéis todos, nuestros puntos de venta para el concierto en la misma sala, Le Club, en Discos Pioneros y en Cal Bioa. Las entradas anticipadas son 10 euros y en taquilla 12. Y recordaros que vienen, como bien ha dicho Alex, con un esfuerzo que es un CD single de su último disco, de Mi Universo. No os peleéis con la gente de Pionero ni la de Cal Viva, porque el CD se dará en la entrada. Efectivamente. Decir nada más que, bueno, Cooper estará en el Contemporánea el 19 y el 21 de julio en Alburquerque, en Badajoz, en el Vértigo Estival, en Martos, aquí al ladito, pero mucho más tarde, el 27 y el 28 de julio, se celebra este festival, y en el Sonorama, en Aranda del Duero, el 9 al 12 de agosto. Por ahora. Por ahora. Pues ahora me toca a mí ir con mi seccioncita. ¿Para ti? ¿Con tu seccioncita? De poner una cancioncita original y una versión que a veces es posterior y a veces es coetánea, pero nunca anterior, porque entonces esa sería la original y la otra sería la versión y entonces no tendría mucho sentido. Y hoy vamos a ir con una canción, la original es de 1976, de un grupo que todo el mundo conoce, que se llama Los Ramones, y la canción se llama I Wanna Be Your Boyfriend. Los Ramones. ¿Cómo venía su cucú, Sergio? Pues vamos con la versión. La versión es de dos chicas de Tokio que se llaman Petty Buka. Es de 2007. Viene en su disco Let's Talk Dirty in Hawaiian. Y la canción, bueno, es una versión del I Wanna Be Your Boyfriend, pero son dos chicas y dijeron, ¿por qué no le ponemos I Wanna Be Your Girlfriend? Sweet. Creíais que se me había acabado a mí el rollo hawaiano hoy, ¿eh? ¡Miau! Ya verás qué ganica. Pues ya sí se ha acabado, ya se ha acabado el rollo hawaiano, porque esto es Jaén y aquí ni... Bueno, palmeras sí tenemos. Pero ya está. Bueno, pues vamos a seguir con un grupo que se llama The Last Shadow Puppets, un dúo inglés de indie rock formado por Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys, y Miles Kane, ex vocalista de The Rascals. Antes hemos... Y ahora artista en solitario. Sí, estos dos chicos se conocieron cuando Miles tocaba en The Little Flames, que eran teloneros de Arctic Monkeys, y empezaron a colaborar juntos y a tener asiduas apariciones en los Arctic Monkeys. En febrero de 2008 la banda saca su primer disco, The Age of the Understatement, y automáticamente se puso número uno en las listas inglesas y consiguieron importantes premios como mejor álbum y grupo revelación. Este tema se llama Standing Next to Me y suena así. Muy bueno, sí señor. Sí señor, buenísimo. Y bueno, no quiero desmerecer a los jovenzuelos, pero voy a poner un abuelete que, bueno, en la época que grabó esta canción, en el 1951, también era un chavalín, y es posible que en esa época la gente, quizá ni siquiera él, supiera que era gay. Luego, con el paso de los años, su propio atuendo y su voz... Cualquier cosa menos varonil demostraron que... En fin. Pero es uno de los grandes del rock and roll. Se llama Little Richard. Esta canción, como digo, es de 1951. Y se llama Get Rich Quick. they're gonna get rich quick. This is my lucky day. So stick around, baby, and everything will be okay. ...1951... de cuando el rhythm and blues todavía no se llamaba rock and roll. Jesús. Qué bueno Little Richard, Curro. Más bueno. Vaya al cielo de lo bueno que es. Oye, Curro, por cierto, entonces tú nunca has visto a los Kula Shaker en concierto, ¿no? Sí, sí, me sacó del error Alberto, el maquinista loco. Sí que los vi, creo que no lo recordaba. Pero no lo recordaba, no, y no por la misma razón que aquí. Yo no estaba haciendo la croqueta, yo iba elegantemente vestido con un traje hecho a medida y una parca preciosa. Lo mismo es, pero, yo me pasé mejor. Pero sinceramente no. No debe dejar de pasar esa oportunidad. En ese momento no lo recordé. Además fue en la tierra de Alejandro, en León, en el Purple Weekend. En el Purple, ¿no? Perfecto. Bueno, pues. Tú me dirás. Seguimos hablando un poquito más de Control, de esta gran peli. Bueno, pues yo qué sé, que deciros, pues que está rodada en blanco y negro. Realmente la película se trata de un biopic, de una peli biográfica, que a lo mejor a mí normalmente no me llama mucho la atención, pero creo que en este caso, no sé si será por el interés que despierta el personaje de Ian. Me parece muy buena película. Está eso, rodada en blanco y negro y creo que bajo mi punto de vista con una muy buena fotografía. Y nos viene a contar pues eso, la vida desde un poco la adolescencia de Ian hasta su fatal desenlace. Y la película se llama Control por una canción que Ian Curtis escribió, que se llama She Lost Control, que la escribió justo después de ver cómo una chica en el sitio donde trabajaba Ian trabajaba en un, como en un INEM de hoy en día, en una agencia de empleo, y atendió a una chica con su madre y en un momento dado le dio un ataque de epilepsia. Y días después se interesó por el estado de la chica y llamó, se puso en contacto con la familia y le dijeron que había fallecido y fue algo que le caló hondo, que le provocó... Lo marcó. Sí, lo marcó bastante y acabó escribiendo esta canción y por eso se llama Control la película. Bueno, y porque él también sufría de epilepsia. Porque sí, lo iba a decir ahora, él acabó también sufriendo ataques de epilepsia y de hecho cuando se subió al escenario tenía este baile tan típico y particular suyo que realmente parecía que no se sabía si estaba sufriendo un ataque epiléptico o no. O se estaba posible. Pero sí, bueno, de hecho en más de una ocasión sí que lo tuvo y lo tuvieron que sacar en brazos del escenario. Pero bueno, un tío ahí bastante particular con sus movimientos y los bailes. Y bueno, ya he dicho que se trata de un... Es que lo digo también porque a lo mejor mucha gente que no haya visto la peli se puede pensar que trata más sobre la banda, que la banda obviamente sale mucho porque la historia la narra pues durante el tiempo que él está en Joy Division, pero realmente trata más bien de su vida y de la continua lucha que Ian Curtis tenía ahí con su demonio interno y que al final pues lo llevan al desenlace tan trágico que tuvo. Me parece un dato curioso no sé si la gente lo sabrá, el nombre de Joy Division, que viene de un nombre de, no sé si de un burdel o se hacían llamar así las prostitutas que había en los campos de concentración nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial. Si me permite, es que cogían a prostitutas, uh-huh, y las metían en vagones de tren y para disfrute de la división del gozo, ¿no? Se podría traducir. Y no siempre eran prostitutas, uh-huh, entonces por eso era la división de la diversión, sí, ¿no? Entonces era un nombre, por eso había los primeros conciertos, aunque eso no sale realmente reflejado en la película, había muchos conciertos en los que había muchos nazis. Sí, todo el mundo pensaba... en uno de los conciertos cuando a él le da, sí, tarda en salir y tal, porque está ya... Sale muy poco, tuvieron, sí, muchos altercados porque había mucho hecho, público que iba a verlos creyendo que eran nazis. También el tema, sí, del holocausto nazi, está siempre muy... Bueno, y pues la segunda canción que eligió de la banda sonora de la película... Obviamente, la conocerá casi todo el mundo, porque es de las más conocidas. Para mí en particular me encanta, pero no es la que más me guste del grupo, pero bueno, es genial. Fue escrita unos meses antes de que Ian muriera, se suicidara, y fue el último sencillo grabado por la banda, y salió como tal, fue lanzado como tal justo un mes antes de la muerte de Ian Curtis. La canción es Love Will Tears Tears Us Apart, anda que... En inglés, vale. Bueno, y y la letra dice, bueno, dicen que la letra está basada o se inspiró en la relación de Ian con su esposa, con Débora, y dice cosas como: ¿por qué la cama está tan fría en el lado en el que tú estás? Soy yo el que no está a la altura, hemos perdido el respeto mutuo. Yeah. Qué buen temazo. Muy bueno. Y cómo me gusta a mí esta musiquita que pone. Que pone Curro, ¿eh? Sí. Os deja llevar. Sí, señor. Sí, nena. Fuera de. ¿Cómo va de eso? Estudio. Bueno, vamos a seguir con unos chicos que se llaman The Little One. Es una banda formada en Los Ángeles en 2006 y cuyos sonidos veraniegos están influenciados por bandas como The Beach Boys o The Zombies. Aunque también cuentan con grandes temas indie como este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Lovers Who Uncover, de su disco Sing Song. ¡Avante! Little Ones, los chiquiticos, Una de estas canciones que nos trae Mac de vez en cuando, de esas que a mí no me gustan. Con lo bien que iba hoy, esta no me gusta. ¿No? Todo el rato igual, los pequeñicos. Todo el rato igual. Estamos tareando. Pues no, yo voy a... Mala persona. Se lo he dado a este, no te lo he dado a ti. Ah, vale, entonces vale. Entonces te lo compro. Voy a poner una canción de 1968 de un tipo que se llama André Williams. Este era un tipo que empezó haciendo rhythm and blues y acabó haciendo soul y luego funky. Como, bueno, y de hecho sigue en activo, sigue grabando cosas y sigue haciendo directo, aunque en realidad parece que el que lo hace es su momia. Con mucha, lo hace con ganas, lo hace con energía, no lo hace mal, pero está cascaete el hombre. Empezó a grabar casi de casualidad, era huérfano, se fue a vivir con sus tíos a otra ciudad, allí se hizo amigo de los dueños de un estudio y a partir de ahí entró en una banda, luego se empezó a hacer sus composiciones y sus grabaciones en solitario y bueno, y me gusta mucho. Y esto es del 68, André Williams, y la canción se llama Sweet Pussycat. Como me ha corregido bien Jesús a micro cerrado, la canción no se llama Sweet Pussycat, se llama Sweet Little Pussycat. Y me ha corregido porque es un gran conocedor de André Williams y porque lo tiene apuntado en la hojita que tiene delante. Pero sí, era André Williams y Sweet Little Pussycat. Bueno, muy bien. Lo escucho desde que era pequeño, man. Un premio para ti, Jesús. Ahora, te toca. ¿A quién le toca entonces la caña? A mí no me mire que tengo 50 céntimos que me queman en el bolsillo. Que te queman en el bolsillo, ¿no? No pasa nada. Hoy estamos. Que lo tiramos. Estamos, creo que tiramos todo y lo partimos todo. Bueno, siguiente temita de la tarde todavía, porque no habrá anochecido ni siquiera, ¿no? Sí. Lo dudo, está a 9 y media. Nunca en nuestro corazón. Nunca, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con un grupo amado y odiado por mí. Por distintas razones, hablamos de Cure, y amado porque me encanta, es un grupo que me encanta, y odiado porque después de un viaje, bueno, después de estar trabajando toda la noche en aquellos años de Alibaba y de haberme tirado toda la mañana despierto preparando petate y demás cosas, y después de 11 horas y media de viaje insoportable en autobús, cuando llego a la entrada del festival, del FIB, me recogió allí Will, y justo cuando entramos a la explanada del escenario verde, veo allí recogiendo la botella al amigo y diciendo: esto es todo, hasta otra. Haberle dado una hostia gótica. Mira que así no esperarte. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que le dije, me cago en la mar. Bueno, pues vamos a escuchar. Bueno, antes decir que The Cure va a estar en el BBK el 12 de julio y también en el Primavera Sound el viernes 1 de junio. Y vamos a poner un tema de un disco, el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, y se llama Just Like Heaven. Ay, bamboleo. Venga, seguimos con unos chicos de aquí al lado, de Granada, de Loja, con Lori Meyer. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Granada. Y bueno, ¿qué voy a decir ya de Lori Meyer? Están hartos de venir aquí a Jaén. Voy a poner un tema de un disco, el Cronolania, que para mí es el que más me gusta. No sé si... ¿Tú qué dices? A mí no es el que más me gusta, pero sí creo que destaca sobre la media. a mí me gusta más o menos todos los temas por igual. Es un disco que puedo escuchar entero sin que haya algún tema que me diga, bueno, este no me mola, lo paso la canción. Me gusta ese disco. Y bueno, decir de Lori Meyers que van a estar en el BBK el jueves 12 de julio. ¡BBK! ¡BBK! El mismo día que Los Cure. En el Santander Music Festival del 2 al 4 de agosto y en el Arenal Sound el 4 de agosto también. Festival Arenal Sound, que Castellón, es en, ¿no?, Castellón, y que tiene muy buenas bandas, sobre todo nacionales, y que tiene un precio bastante asequible. El abono de 4 días desde 32 pavos. No está nada mal. Vamos a poner este tema de Lori Meyers, que se llama La búsqueda del rol, y que dedicamos a todos vosotros que nos escucháis todas las semanitas. Madre mía. Y ahora os dejo con el único hombre al que lo mandas a espiar y llama a la puerta. Jesús, con la última parte del culebrón de Ian Curtis. Jesús y su empanamiento, ¿eh? Bueno, venga, que me tengo que poner serio para acabar aquí con... Te veo el dedo, máscara. Ya verás. Bueno, venga. Sigo, sí, estos dos me dejaron. Bueno, pues, ¿qué digo? Que, bueno, como he dicho antes, normalmente los biopics, las películas así autobiográficas o biográficas no me suelen gustar mucho. Supongo que la de Control sí que me gusta porque el personaje de este tipo pues me llama me llama mucho la atención. Resulta que era un... Ian Curtis siempre tuvo interés y realmente fue talentoso para la escritura y la poesía, aunque es cierto que en lo académico no fue nunca nada bien, pero bueno, acabó plasmando este talento por la poesía y por la escritura en la música, comprendiendo las canciones de la banda de Joy Division. Se ve que era una persona bastante, en ciertos momentos de su vida, introspectiva y pensativa y escuchando sus canciones supongo que bastante depresiva por las letras que componía. Sus principales... Dime, Curro, ¿iba a decir algo? No, que iba a decir que Hello Kitty no le gustaba. No, Hello Kitty seguro que no. Yo creo que era más de Heidi, en tal caso. De Niebla. Bueno. ¿Cómo echábamos de menos la risita de Jesús? Lástima que no la tenga aquí para darle. Luego la grabamos. Nada, solo quedan 20 minutos. Luego la grabamos y seguro que a Rufus le encanta. Se la vamos poniendo ya en plan un ratito. Rufus, por cierto, tenemos que hablar contigo. Búscanos. Está en nuestra lista. Bueno, decís que las principales influencias de Ian fueron Iggy Pop o David Bowie en lo musical y los escritores William Barrow y J.G. Ballard. El 18 de mayo de 1980, y según se dice o se cuentan, debido a los efectos negativos que la epilepsia... como eso, que la epilepsia y la medicación que tomaba para medicarse, debido, sí, ¿no? Exactamente, se lo tomaba para medicarse ahí porque le gustaba. No tenés espasmo. Y bueno, y obviamente los problemas personales pues le llevaron a quitarse la vida a la edad de 23 años, como he dicho antes, me estoy moviendo en exceso, Curro, lo siento. Y Se quitó la vida pocos días antes de comenzar una gira por Estados Unidos con la banda. Y un dato curioso, cuando pasó lo que pasó, ya estaba en casa viendo una película del director alemán Werner Herzog, que se llama Strozek, que cuenta un poco también la historia de un hombre que se busca la vida en la calle como músico y también tiene un final algo dramático. A lo mejor se pone los pitufos y no se ahorca. Sí, seguramente. Se ahorca antes. Bueno, pues ahora sí os voy a dejar con el tercer tema que eligió de la banda sonora, así que el para mí mi tema favorito. Aunque salgan los enanos en el vídeo. Aunque salgan los enanos en el vídeo, obviamente. Sí. Exactamente, Maki, es el Atmosphere. Y bueno, siempre que lo escucho llega a emocionarme. Y bueno, y escuchándolo en la película es que se te pone la carne de gallina. Así que adelante, Curro. Silence. walking on air. Hunting by the rivers, through the streets, every corner. Abandoned too soon. Sit down with you care. Don't walk away. Qué alegría de ayer, ¿no? Qué saborcillo de boca deja. Sí, pues te lo voy a quitar, porque voy a poner un tema de esos que apetece bailar en un sótano oscuro en agosto, sudando y bebiendo cerveza templada. Madre mía. Sí, la cosa... ¡Qué planazo! Sí, la cosa pinta mal, pero así es como bailaban la mayoría de los clubs de negros en los 60, en los 50, en los 40, o incluso en las plantaciones, en las cocinas... era lo que había. Pero bueno, esta canción es del año 1966, de un grupo que se llama The Emperors. La mayoría de la gente conocerá a The Emperors por ese temazo que hacían de My Baby Likes the Boogaloo, pero este no se llama así. Este se llama I Want My Woman. Pues eso, The Emperors, en la línea de Chocolate Watch Band, The Seeds, estos blanquitos que hacían estas cositas tan bonitas en los 60. Tan bonitas, sí. Más bonitas. Es una cerveza fresquita, todavía bailo en el sótano. Esto se baila, sí o sí. Tú, baila. Solo los pies. Bueno, pues vamos a acabar, yo, por lo menos, mi sección, con unos chicos de Granada también, Niños Mutantes, que, bueno, entra dentro de mis canciones para odiar y olvidar. Y nada, decir que estarán en el Contemporánea, en el Mancha Pop y en el Arenal Sound. Y esta canción para odiar se llama Te favorece tanto estar callada. Bueno, venga, le damos un repaso rapidito a la agenda cultural esta semana, que vamos apretadito de tiempo. El jueves 24 podemos disfrutar de Rocío Guzmán en el aula magna del campo de la Lagunilla a partir de las 8:30. En el bar Tijuana, nuestro bar amigo, a partir de las 9:30, concierto de Julio Demonio. Vale. Entrada gratuita y tercios y jarras fresquísimas. Tercios para ti, jarras para mí. Gracias. Exactamente. Sábado 26... Como ya hemos dicho, por si hay alguien por aquí no se haya enterado todavía, no lo sepa, tenemos concierto en Sala Le Club de Cooper. La venta anticipada está a 10 euros en Pioneros y Calviva y en la propia sala, y a 12 euros en taquilla. Y el mismo sábado hay concierto en el Auditorio Municipal de Juan Magán más Kiko Rivera, con precio de la entrada 20 euros. ¿Kiko Rivera Pantoja? No estoy muy seguro, no creo. Y las puedes comprar en Ticketmaster, ¿no? Carrefour y Alcón Viaje. Carrefour, lo que era el Prica, ¿no? Lo que es el Prica, de toda la vida, exactamente. Estoy seguro que es Paquirri. El domingo 27, concierto también en el Teatro Infanta Leonor, a partir de las 9, de Golden Apple Quartet. Las entradas están por confirmar. No sé qué, si el precio o dónde se compran, pero están por confirmar. Y el lunes... El lunes tenemos en el Cine Club Universitario, dentro del ciclo Aula Verde, se proyecta la película Microcosmo. Como sabéis, en el Teatro de Aibelia, a partir de las 8:30 y con una entrada de 2 euretes. A disfrutar. Estupendo. Pues... Para todo lo demás, el Piturda, y vámonos a tomar unas cañas, ¿no? Pues sí. Es lo que pega. Antes de presentar la última canción, Sergio, un placer, como siempre. Saludos tutis a todos y a ti especialmente. Ya. Jesús, bienvenido a tu casa. Aquí no en casa, en ningún lado. Y ahora te veo. Bueno, vamos a acabar con un clásico, quizá el clásico entre los clásicos, Elvis Presley, canción de 1968, con la que está cayendo. Martin Luther King tuvo un sueño y Elvis dijo... Si puedo soñar, ¿por qué no se pueden hacer las cosas realidad? If I Can Dream, Elvis Presley, 1968. Sean buenos, nos vemos en el Kist en breve. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. That's trouble with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. Deep in my heart, there's a trembling question. Sure that the answer's gonna come.